Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, ¿cómo están? Buena noche, bienvenidos a Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Esperamos que estén muy bien. Un miércoles un poquito frío en la capital de los ecuatorianos, así que hay que acompañarlo con un buen café para pasar esta noche fría. Esperamos que hayan estado muy bien. Nosotros estamos felices del programa el día de hoy, con buenas noticias, con cosas chéveres, con cosas positivas. Vamos a tener un cafecito bastante interesante, una estrella de la noche, un invitado súper chévere, bueno, dos invitadas, mejor dicho, súper chéveres, que nos van a hablar de algo súper rico, de comida, cosas que nos gustan muchísimo, así que vamos a tener una entrevista súper chévere más adelante y les vamos a presentar también musiquita de la buena. Saludamos, por supuesto, como todos los miércoles, al señor Esteban Ruiz. Buenas noches, señor. Hola. Buenas noches a todo el Ecuador, a todo el territorio patrio, como decía hace 25 años Vito Muñoz. Gracias por haberme parido ecuatoriano. Seguimos todavía felices, han pasado ya días enteros y seguimos completamente felices. Porque después de 25 años, señores, después de 25 años, volvimos a conseguir una medalla de oro, esta vez en ciclismo. Como no podía ser de otra manera, por la actualidad, por todo lo que está haciendo Richard Carapaz dentro de su profesionalismo y con su equipo Ineos, esta vez cogió esa bicicleta, se vistió de tricolor y llegó a lo más alto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo lo vivió, señorita Cadena? Parece que no lo vivió. Yo lo viví y lo viví entre dormida y despierta, con una alegría y con sentimientos encontrados, ¿no? La felicidad, el hecho de poder escuchar, de poder ver cómo llegaba solo, sin tener que estar al apuro, después de haber hecho una gran carrera, de luego ver la premiación, las lágrimas, escuchar el himno nacional. Yo creo que son cosas que emocionan y que emocionan mucho, muchísimo. Han pasado 8 años, yo tenía 8 años cuando Checo Pérez ganó la primera medalla olímpica del país. Entonces, claro, un poco entiende la algarabía, la euforia, el hecho de ganar una medalla olímpica. Pero ahora, con el paso de los años, el estar inmiscuida también en el mundo del deporte, el darse cuenta de los sacrificios, del trabajo, del esfuerzo que hacen nuestros créditos ecuatorianos, pues definitivamente a uno le hace sentir muy orgullosa. Y bueno, va esto mucho más allá de cosas políticas y de si tuvieron o no tuvieron el apoyo, de qué hacía el presidente, qué hacía el ministro y birribirri y todo lo demás, que no pasa de a menos, por supuesto que hay cosas que en este país deben cambiar. He escuchado a Jefferson Pérez en varias entrevistas decir que los ciclistas van a 70 kilómetros por hora en su bicicleta y que el gobierno va lamentablemente a 10 o a 20 kilómetros, es decir que les falta muchísimo para igualar el grado de competitividad que están teniendo los deportistas ecuatorianos con respecto a las políticas públicas que se están manejando para recursos, para formas de entrenar, para incentivar y para que estén en diferentes planes de alto rendimiento también, y la parte económica y todo lo demás. Estoy muy de acuerdo en eso, pero también estoy en la otra parte, en la de festejar, en la de sentirse orgullosa, y esto no es de ahora, o sea, esto no es de, yo sí lo voy a decir muy abiertamente, no es de subirnos a la bicicleta en este momento Tanto Esteban como mi persona hemos venido hablando de deportes de hace muchísimo tiempo y siguiendo la carrera de todos los deportistas, no solo de Jefferson Pérez, perdón, no solo de Richard Carapaz, sino de todos los deportes. Entonces para nosotros es un orgullo porque hemos visto el sacrificio, hemos visto el esfuerzo, la gana. Entonces, feliz, yo me siento feliz como ecuatoriana y yo de hecho lo posteé en mis redes sociales. Yo me siento feliz por todos en absoluto, por todos los deportistas que están allá en Tokio, los que ya salieron, los que aún no compiten, feliz, orgulloso. Y yo les decía gracias, gracias por su esfuerzo, por su sacrificio, por dejar de lado muchas veces la familia. Un montón de veces mientras usted antes, en el 2019, iba a farrear, salía con sus amigos, dormía hasta las 10, 11 de la mañana un sábado, ellos estaban entrenando, ellos estaban fuera de este país, lejos de su familia, ellos no estaban farreando, estaban entrenando, estaban aprendiendo. Entonces ese tipo de cosas merecen su recompensa. Claro que también hay gente que dice, ay no, pero llegaron y no hicieron nada, no han ganado, solo Richard una medalla, pero en Juegos Olímpicos es muy difícil. Realmente yo lo conversaba con mi hija hace poco y veíamos a un chico de 18 años, a una chica de 14 años estar en Juegos Olímpicos y al chico este de 18 años ganar una medalla olímpica de oro. Entonces, imagínese, yo le decía a mi hija, ¿tú qué has hecho a tus 17 años? Él un año más que tú y ya es un ganador, exacto Panchito, y ya es un ganador de medalla olímpica. Pues sí, la verdad es que muchas veces han, como tú dices, han estado en otros momentos, quizás no han festejado ni siquiera cumpleaños, navidades, fines de año, cosas que son importantes, pero lo vale, ¿no? Lo vale por completo porque es la satisfacción, primero de representar un país, que ya con eso creo que es ese orgullo de saber que tú estás representando a tu país, que tú estás siendo esa fuerza que el país está pendiente. A la final eso es lo más importante. Yo puedo rescatar un poco el tema de las coincidencias. A mí me encanta muchísimo ver muchos temas de coincidencias. Hace 25 años, Jefferson Pérez, cuando ganó la medalla de oro, llegó solo al estadio y cruzó la meta solo, de igual forma que pasó ahora con Richard. Son cosas que uno se da cuenta y dice, wow, o sea, pasaron casi igual los dos en un tramo de la competencia, se alejaron del pelotón, se alejaron de todos los competidores y llegaron solos. Y esa es la manera, creo que esa es la manera de llegar sin contratiempos, de llegar completamente tranquilos y decir, yo puedo, y yo logré, porque estoy enfrente de todos y los mejores del mundo. Lo ganó a Tadej Pogačar, que es uno de los mejores ciclistas hoy por hoy, en la actualidad, y uno de los futuros que tiene el ciclismo internacional, y es algo digno de admirar. Más que nada, uno sabe el ritmo de competencia que tienen estos deportistas. Hace menos de una semana estaba subiéndose al podio del Tour y haciendo historia, siendo uno de los ciclistas que se ha subido a tres grandes vueltas al podio y ahora sigue cosechando récords, y eso también es un orgullo. Es el primer latinoamericano en ganar unas olimpiadas en ciclismo y wow, no hay cómo, no hay otras palabras que expresar que el agradecimiento por ser él, por haberla sufrido, pero aún así levantarse siempre y ser una de esas personas dignas de admirar para mí. Sí, por supuesto. Es lo mejor que pudo haber dicho la señorita Cadena. Sí, por supuesto. Me gusta esas afirmaciones que tiene la señorita Cadena. Y seguimos, nosotros seguimos pendientes. Lo que pasa es que en el momento en el que ahí está, mi perro ladra, mi hijo abre las llaves, El otro está ahí moviendo los platos, hacen bulla aquí en el programa y hacen toda la bulla. Cosas de la pandemia, cosas mientras uno está en la casa haciendo programa. Si el señor Ruiz nunca tiene problemas de nada porque no tiene perros, no tiene hijos, ni tiene nada que haga bulla por ahí. Ni el gas creo que pasa por su casa. Yo soy solo, a pura honra. Hola. Así solo que salí. Yo solo, solito en mi habitación, busca que busca de mí. Oh, pero sí, realmente es algo digno de admirar y tenemos todavía deportistas que van a seguir haciendo historia. Desde aquí, sinceramente desde sí, aquí, esperemos que sí, yo le mando que pasen varias cosas. Nosotros, por ejemplo, esperamos con mucho, mucho ánimo, mucha ansia que David Hurtado sí, se recupere del contagio, que el 5 de agosto pueda participar. Realmente la creatividad de los ecuatorianos es grande. Él está en una habitación de 3x3. Sacó claro, todos los colchones físico, ¿no? A pesar de estar en ese 3x3, de alguna manera tiene que mantener su estado físico mientras el resto están en las canchas, en las pistas, dándose, haciendo diferentes cosas con respecto a su estado físico para mantenerlo y entrenar estos últimos días. Él decidió desarmar su cama. Afortunadamente no le tocó una cama de aquellas que rondaban en las redes sociales solo de cartón, sino le tocó una cama que tenía un colchón grande y fuerte. Antiácaros es ese colchón. Y ahí con el colchón, que sea ese su peso, es decir, se las ha ingeniado de alguna manera para en ese cuarto de 3x3 seguir manteniendo su estado físico. Así que esperemos que el 5 de agosto él pueda competir, esperemos que le puedan hacer una PCR que salga negativo. Él lo decía, tiene las dos dosis, pero eso no le impidió que se contagie. Bien es cierto que hizo que el virus no fuera tan fuerte en su cuerpo. Además hay que tomar en cuenta que es una persona atlética, ¿no? Que tiene un ritmo de vida diferente al nuestro, que es sedentario, que se alimenta de otra manera. Así que esto también le ha ayudado mucho a la recuperación de él, así que esperemos que la próxima PCR sea negativa y él pueda el 5 de agosto pues competir, porque nosotros tenemos esperanza de medalla ahí y también en Glenda Morejón, por supuesto, así que nada, yo creo que los ecuatorianos han hecho un gran papel y van a seguirlo haciendo, tenemos varias personas más y es un logro, les decía yo al inicio que no es lo mismo decir ay, llegan allá y no hacen nada, es un gran logro llegar allá. Como les decía, mientras usted duerme, ellos están entrenando, ellos están esforzándose, porque es lo que quieren, porque es su sueño, porque luchan. Así como usted lucha todos los días por sus sueños, por sus hijos, ellos también. Así que hay que darles un aplauso a todos en absoluto, a todos, a cada uno de ellos por ir, por participar, por estar, por representarnos. Y además esto les ayuda un montón a saber cuál fue su error, dónde tienen que prepararse de mejor manera, cuál es el momento exacto de hacer las cosas. Entonces, esto les ayuda mucho a aprender y pues nada, tienen que seguir porque se vienen más eventos, porque todavía tenemos París 2024, así que hay que ponerle gana, hay que ponerle onda y nosotros mandar buenas energías y reconocer el esfuerzo que hacen nuestros deportistas. Porque no solo de fútbol vive el hombre, porque el fútbol, señores y señoras, no nos ha dado tantas alegrías como el resto de deportes. Vivo ejemplo la marcha, vivo ejemplo el ciclismo. Solo como darle detalle, dos deportes nomás. Ya va a dejar hablar. El señor Ruiz se aburrió y se fue. Ya va a dejar hablar. No, de hecho en este momento nos vamos ya a nuestra primera pausa musical, porque se supone que este tema era el tema para hablar en el cafecito, pero usted habló y se va de largo, señor Ruiz. No hay cómo callarle a usted. Ahí está, si no es del perro que le calla, no hay de otra forma que le callen a la señorita Cadena. Es lo bueno que tiene un perro ahí. Ese sí no es perro que le ladre, sino perro que le calle. Así que, sí, vámonos a una pausa porque el cafecito. Vamos a seguir hablando porque créanme que un mes de Juegos Olímpicos es lo más maravilloso. A pesar de que sea Tokio y que uno tenga que estar tratando de dormir poco, porque obviamente el cambio de horario es muy complicado, pero se disfruta como no tienen idea. Tantas disciplinas deportivas en un solo lugar. Algún día, realmente algún día, quiero irme a unos Olimpiadas y disfrutarlo así, pero a tope, porque debe ser lo más maravilloso del mundo estar dentro de unas Olimpiadas. Así que ya venimos. Pues ahorremos para París 2024, Ale. De una, vámonos a París 2024, consigamos unas empresas y nos vamos a No, Brasil. vemos, A a ver, París. están esperando a la empresa privada. Si la empresa privada nunca se hace presente, ni cuando ganan medallas se van a hacer presente para dos periodistas que quieren ir, pasa realista, joven. Pero hagamos una cosa mejor, chupemos como el Richard, nos botan del lugar donde estamos y después que nos contrate uno tipo cable operadora de internet. Y listo, estamos hechos. Nos vamos. Podría ser, pero mejor ahorrar uno centavo por centavo para, todavía tenemos para De una, lograrlo. 4 años más, así que ya venimos No, pues tres primero. nomás. Primero vámonos a la pausa y después pensamos en París. Ya Vamos a la pausa venimos. musical y quiero invitarles a escuchar esta canción reciencita, La de pero sí Whittington. apenita. ¿Ah? La de Whittington de la locomotora. Ay, no, señor. Apague su Va. micrófono, vea, deje hablar. No me ha dejado hablar durante todo este tiempo. Déjeme hablar. Vamos a escuchar, esto es lo nuevo, nuevecito, así recién sacadito, pero calientito, de los Swing Original Mods. Se llama Eso. Bailadores, así que va y escuche, está buenísimo. Escuche bien lo que dice toda la letra, haga caso de lo que dice la letra y además quiero invitarles también a que ustedes puedan estar en su página, entrar a los Swing Original Monks o a la página de Facebook, en donde ellos están haciendo un tipo crowdfunding para que podamos apoyarles para sacar su nuevo disco. Hay camisetas en venta, hay cosas súper chéveres, así que vamos a apoyarlos de esta manera. Pero nosotros ponemos a los Swing Original Monks aquí en Una Noche Contigo. Ya venimos. Si el mundo te tira pa' abajo, aguanta, corta el ancla que te hunde en un lugar. Si viene una ola tras otra, calma, sal a flote y vuelve a nadar. Si tu vida parece una foto, cambia, que tu sangre se empieza a congelar. Si dicen ser dueños de tu alma, anda, tus pasos no pueden gobernar. Somos caminantes, bailadores, migrantes, habitantes de todo lugar. Somos caminantes, bailadores, migrantes, habitantes de todo lugar. de todo lugar. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y seguimos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les comentamos al inicio del programa, este programa va a estar rico, así pero rico, con todas estas delicias que les traemos del día de hoy, riquísimo. Además que está hecho con mucho cariño, está hecho de forma muy limpia, muy higiénica. ¿Por qué? Porque lo hemos probado. ¿Y de qué estamos hablando esta noche? De esta comida que a veces uno dice, híjole, pero es que es comida cruda, no sé si me va a caer bien, no sé si me va a hacer daño, pero es delicioso. ¿Y cuál es? Es el sushi, esta comida espectacular, que tengo que decirles que al señor Ruiz le hice probar por primera vez. No sé si, bueno, por primera vez, no sé, Esteban, ahí corrígeme, pero por lo menos le hice probar algo que le gustó y ahora tenemos a un amante más del sushi. Por primera vez, usted mismo lo dijo, por primera vez yo probé esas... Eso que yo no sabía qué era, o sea, sí sabía, obviamente, pero no me llamaba mucho la atención, porque yo decía cosas crudas, Jesús Diosito, no, no es la idea, pero me llevé una grata impresión, la verdad. Así que ha sido una de las cosas positivas que le he podido enseñar al señor Ruiz, y bueno, de ahí tuvimos la oportunidad hace poco de descubrir a un emprendimiento espectacular, riquísimo, y queremos compartir con ustedes estas buenas nuevas para que ustedes primero coman delicioso y segundo también puedan apoyar a este proyecto que está espectacular. Así que les vamos a dar la más cordial bienvenida a dos mujeres emprendedoras ahí que son súper buena onda, además carismáticas, que siempre están con una sonrisa, aunque no les veamos siempre porque están con mascarilla, pero se les nota que están sonreídas y de buena onda. Así que vamos a saludar a la propietaria de Sushi Go. Este es un restaurante, este es un local que no tiene un local físico aún, pero lo pueden encontrar a través de todas las plataformas de comida rápida. Así que ya les vamos a preguntar cómo los encuentran, número y todos los detalles, pero primero les vamos a dar la más cordial bienvenida. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, muy buenas noches, Esteban, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquí dándole las gracias por esta invitación y bueno... esperando pasarla rico el día de hoy, ¿no? Eso. Rico es la palabra. Bien, a eso es la palabra. Rico. Y Angélica, por supuesto, que está muy bien acompañada de su mamá, que se llama Olivia, quien también es parte de este emprendimiento de Sushi Go. Buenas noches, estimada Olivia, ¿cómo está? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Esteban. Y de verdad, eternamente agradecida por esta gran oportunidad que nos están brindando a nuestro... empresa, Sushi Go, ¿verdad? Haciendo lo mejor, con mucho cariño, con mucha dedicación, para que nuestros clientes queden satisfechos. Ahí está, ya sabemos quién es la relacionista pública y la que le pone, porque ahí ya dio el nombre y todas las cosas súper chéveres. Cuéntenos, pero un poquito más, ¿cómo inician, de dónde viene esta idea de hacer sushi? Bueno, como tú bien lo dices, mi mamá es la relacionista pública, ella es la que como que es la cara de la empresa, yo soy más en la cocina. Inicialmente empezamos porque yo soy amante de la cocina, siempre me ha gustado bastante. Yo soy químico de profesión, sin embargo la cocina para mí es como mi segundo laboratorio. Y bueno, desde que una vez una jefe me dijo que necesitaba aprender cocina si quería ser un buen químico, entonces bueno, ahí le metí el ojo a la cocina, empecé a hacer cursos, a ver videos de YouTube, a experimentar en mi casa y con mis amigos, mi esposo. Entonces bueno, ahí empezamos a mejorar las técnicas de cualquier tipo de comida, ¿no? Porque el sushi era como que algo de otro nivel, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, un día, a mí siempre me ha fascinado la comida japonesa, siempre me ha gustado mucho el tema de los mariscos, el sushi, me encanta. Y, pero la molestia del sushi es que el sushi es muy pequeño, entonces no llena. y mi esposo es bastante comelón. Bueno, un día se me ocurrió hacerle una sorpresa el 14 de febrero y le preparé el sushi, que también le gusta bastante, ¿no? Pero le hice bien puesto, como dicen aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, yo le gustó bastante y ahí empezamos a perfeccionar la técnica, pero siempre haciendo en casa. Hasta que un día nos reunimos, el año pasado nos reunimos con unos amigos y hicimos el sushi en casa. Y una amiga me dice que debería venderlo porque sí están súper ricos y que tienen buena presentación y todo, ¿no? Entonces yo dije, ya, bueno, veamos cómo podemos empezar este emprendimiento, ¿no? Y bueno, empezamos a investigar el tema de las plataformas de delivery de acá de Quito, cómo hacerlo, porque es una inversión bastante fuerte hacer un local físico. Entonces empezamos de esa manera y bueno, ya tenemos un año vendiendo localmente por delivery y obviamente también por WhatsApp, nos pueden hacer los pedidos. Y chévere porque hemos tenido una acogida súper bien con las personas. Nuestro sushi es diferente a lo que uno puede conseguir normalmente en los restaurantes o en los delivery. Entonces, bueno, yo le meto un poco de fusión japonesa, sí, con un poco de venezolano y un poco de peruano, porque la fusión peruana, la comida peruana también es muy, muy sabrosa, ¿no? Entonces, le trato de combinar un poco esas tres, y obviamente también la ecuatoriana, porque utilizamos camarón ecuatoriano, que es espectacular. Es algo que, de verdad, a mí que yo soy fanática de los mariscos, el camarón de acá es súper, súper rico. Entonces trato de hacer esa fusión y bueno, salió este emprendimiento que yo quiero, ya que sea empresa como tal, y bueno, que sigamos creciendo poco a poco, ¿no? Angélica, yo tengo una pregunta ahí, un poco confidencial. O sea, ¿usted le enamoró a su esposo por la comida? Una de las opciones. Yo creo, porque es que, bueno, yo como te decía antes, ni siquiera un arroz preparaba bien, yo casi que arroz con huevo frito y ya y listo, ¿no? Me consta que cocinaba horrible, pero hizo curso de cocina, sí, hizo el ABC en Venezuela, y aquí también he hecho otros cursos. Aquí en Ecuador también. Y entonces ya tengo 10 años de experiencia en la cocina. Viendo videos, haciendo cursos, practicando todos los fines de semana en la casa, y bueno, ya la experiencia es el maestro, ¿no? Ya esos 10 años pasados, que hace 10 años no cocinaba bien, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Y sí, como dices, Esteban, sí es verdad, lo que pasa es que, bueno, mi esposo es un poco rellenito, y obviamente si uno quiere mantener la relación feliz, tengo que alimentarlo bien, porque si no, ¿cómo, no? El amor entra por la boca. Esperemos, dicen, ¿no? Esperemos que no esté por ahí escuchándonos. Sí, se está riendo, por cierto. Pero mi querida Olivia, de algún lado tenía que haber sacado el sazón, porque el sazón no se aprende. Sí, a mí sí me gusta la cocina. Angélica cocina mucho mejor que yo porque se ha perfeccionado. Por lo menos yo te dije que la paella le queda espectacular. Así como los sushi, la paella le queda mundial, mundial. Yo soy fanática de la paella, ¿verdad? Pero también los asados le quedan muy, muy ricos. No, pero mi mamá sí sabe cocinar también súper bien, de verdad que sí. Yo que en comparación con otras mamás de mis amigas, yo digo, no, si mi mamá sí cocinaba súper rico, de verdad que sí. Y sí tiene bastante, bastante sazón. Solo que ella cocina un poquito más sano, yo sí voy un poco más a lo jugoso, lo que más tenga más grasita. Entonces, pero mi mamá sí tiene mucha sazón. Vamos a hacer que arda Troya en esa casa y le vamos a preguntar a su marido Angélica quién de los dos cocina mejor. Eso vamos a hacer. No, Diana, ¿por qué vamos a meternos? Va a haber un conflicto de intereses. Sí. Por supuesto que tiene que decidir por su mujer, porque su esposa se va a poner nervioso. Mi mamá se dedica a las relaciones públicas, como dijo Cristina en un inicio. Ella sí, con el tema de atención al cliente y todo ese tipo de cosas. De hecho, ella es la que la que recibe los pedidos por el WhatsApp, entonces atiende súper bien a los clientes y los clientes quedan súper contentos con ella. Sí, porque ese fue una parte de mi trabajo anteriormente. Yo trabajaba en un laboratorio y recibía a mis pacientes, yo les sacaba la sangre, como soy licenciada en bioanálisis, aquí es técnico de laboratorio, creo, analista de laboratorio, y me tocaba siempre atender, y me encanta de verdad atender gente. Siempre, siempre me ha gustado. Y llevármela bien con todo el mundo, ¿verdad? Y esta es una de mis principales misiones, pues, prestar un buen servicio. Pero entonces la cumple muy bien, porque Sushi Go, la verdad es que nos ha atendido muy bien. Hasta mi perro está feliz aquí, escuchando que estamos haciendo la entrevista a Sushi Go. Está contento, ya lo escuché. Sí, y es yo lo puedo decir y lo puedo recomendar por completo, porque es muy, muy, muy rico. Ya le vamos a preguntar a los... Siempre dicen que el cliente interno, en este caso la familia, es la que te ayuda muchísimo para saber si está bien o está mal. Porque si es que en algún momento algo no está bien en cuanto a sabor, si tu familia no te lo dice, puedes vender a alguien y terminas mal. Entonces, qué bueno que en su familia también tengan ese tema de probar. Y probar, y probar, y probar, y seguir probando, y seguir probando, no importa cuántas veces, pero que salga bien el producto, ¿no es cierto? Por supuesto. Así es verdad que por lo menos mi familia ha sido bastante un apoyo bastante fundamental. Bueno, mi hermana no está acá, pero mi hermana es otra persona que también está, nos apoya en la cocina, mi esposo de igual forma también, haciendo los deliveries, él es el que da la cara para las entregas de los deliveries a nuestros clientes, entonces es un grupo familiar bastante unido y nos apoyamos en esta empresa, en este emprendimiento, y bueno, ha sido un pilar para mí en estos momentos, porque obviamente ya, por ejemplo, nosotros estamos acá en el Ecuador, ya yo tengo 5 años acá viviendo, me encanta Ecuador, de verdad que es súper lindo y la gente, todo. Sin embargo, la familia está retirada, ¿no? Entonces, uno siempre extraña a la familia, y bueno, ya hice lo posible para traer mi núcleo familiar, ya todos están acá, y bueno, ellos han sido un pilar y una fuerza a la hora de esta locura que se me ocurrió gracias a un amigo, y bueno, entonces se hizo realidad y ha estado bastante encaminado. Ya tenemos casi en septiembre cumplimos el año ya con Sushi Go, y bueno, queriendo ya próximamente colocar el local físico para ya atender a nuestros clientes, porque sí nos piden a veces dónde puedo visitarlo, dónde puedo ir y todo, entonces no tenemos todavía el local físico, pero pronto esperamos tenerlo. Sí. Y es que la familia es un pilar fundamental en todo momento. Así que eso constituye mucho más. Vamos a la parte del condumio, a la parte rica de todo esto, y es saber, Sushi, ¿de qué tienen? ¿Cuál es su especialidad, el que más le piden? Y también, ¿cuál es el que a ustedes más les gusta hacer, Angélica, el que más te gusta hacer? Bien, el que más nos piden son el Reina Leticia, que es un sushi relleno de camarón tempura, queso crema, pepino, y lo mejor es que tiene topping de camarones, no son camarones picados, no son camarones pequeños, son mega camarones. Sí, entonces son camarones apanados que lo colocamos con mostaza, miel y cebollín. Entonces, ese es uno... Sí, muy sabroso. Súper rico, ese es el más pedido por todos nuestros clientes, les fascina. Siempre salen los platos que entregamos. El Vulcano. Y el Vulcano es otro que nos piden bastante, es un tempura, es un sushi tempura que tiene relleno de cangrejo, queso crema y aguacate. Súper rico también, es para las personas que, por lo menos como Esteban, que se están iniciando en el mundo del sushi, y quizás el tema de lo crudo no le llame mucho la atención. Entonces, este es un sushi demasiado rico, ¿no? Sí. El que más me gusta preparar es el dinamita. El dinamita es una explosión de sabores porque él es relleno también de camarón tempura, queso crema y pepino. Sin embargo, el topping que tiene es de cangrejo con wakame, que es un tipo de alga, y masago, que son huevas de pescado, y tiene una salsa de la casa, que es una salsa un tanto picantosa, pero súper rica. Entonces, aparte de eso, es bastante, como les dije en un inicio, los sushi son bastante grandes, el topping es bastante también, entonces, ese es el que más me gusta preparar porque tiene unos colores, es bastante pintoresco. Es muy vistoso. Y aparte de eso, es súper rico. Y Olivia, ¿cuál es el que más le gusta que le preparen? El que a usted más gusta y diga, este me puedo comer todos los días. El Reina Leticia. Soy amante del marisco. Del camarón, en este caso, ¿verdad? Me fascina. Sí, el otro que también es súper rico es el Alaska, que es uno de los tradicionales que ya sí. las personas lo conocen más, que es con relleno de salmón y, bueno, sí le colocamos bastante salmón para que la gente quede satisfecha con nuestro sushi, ¿no? Ese también es súper rico. A mí también el salmón me encanta crudo, me gusta mucho crudo el salmón. Y bueno, estamos tratando ahorita de idear otros nuevos platos. Nuevos sushi, exacto, para también adicionarle al menú. ¿Son nombres ya establecidos o ustedes los ponen por alguna razón, Angélica y Olivia? Por ejemplo, el Alaska, el otro. El Alaska sí ya son conocidos por los restaurantes de comida japonesa, ya sabemos el Alaska cómo es fabricado, el California, son sushi que ya son preestablecidos, ¿no? Pero uno siempre le agrega algo propio, ¿no? En este caso el Reina Leticia es propio de Sushi Go, no lo vas a encontrar en todos los restaurantes, capaz, o sea, alguien que lo haya visto y lo haya hecho a su manera, pero el Reina Leticia es de nosotros, al igual que el dinamita también es de nosotros, el vulcano también de nosotros, entonces en su mayoría son menús diseñados por nosotros, pero claro, también tenemos que colocar los tradicionales, que son los que la gente ya está acostumbrada a comer, para que también complementen a los que están entrando de nuevo, ¿no? Ahí sí no te sabría decir, porque yo estoy muy bien, así que ya tengo hambre otra vez. Ya me hambre otra vez de tan deliciosa comida. Así que yo no quiero perder la oportunidad, chicas, de decirles que por favor cuentan siempre con nosotros, que nos ayuden con sus redes sociales, con su número de WhatsApp, a dónde pedimos, de qué hora pedimos, qué día se puede pedir, qué días descansan. Cuéntenos a dónde la gente puede pedir todas estas delicias que a esta hora de la noche caerían perfecto porque tengo hambre. Sí, nosotros trabajamos de lunes a lunes. Ajá. No hay día de descanso. Nos pueden encontrar en las plataformas de delivery, como les había comentado, pero también nos pueden pedir al WhatsApp directo. Al 095-906-0963. Allí nosotros le enviamos el menú, le asesoramos cuáles son los mejores sushi que tenemos, cuáles son los que le podría gustar un poco más de acuerdo al paladar que tengan. Y bueno, le damos las promociones también. Nosotros, nuestros sushi, tenemos promociones desde 16 bocados hasta 40 bocados. Tenemos promociones, por ejemplo, el de 32 bocados y de 40 bocados viene con camarones tempuras adicionales, camarones apanados. Adicionales, ese se lleva muchísimo también para las fiestas, para las reuniones, cumpleaños, todo ese tipo de cosas. También tenemos un cake o un pastel de sushi que es ideal para regalar, es una torre en forma de pastel, de todo hecho de sushi, yes. Con topping de camarones, con topping de nuestra ensalada dinamita. Y viene también con sus cervecitas, también sus bebidas, ¿no? Porque todos nuestros combos vienen con bebidas. Yo también quiero ese pastel de regalo de cumpleaños, señor Ruiz, vaya anotando. Perfecto. ¿Qué día? Regalo uno, pastel de sushi, por favor. Claro, hay un sushi dog, algo así también creo que es, ¿no? Sí, también, nosotros tenemos un especial que es el sushi hot dog, es un sushi de como un hot dog, entonces viene o sea, como el hot dog, así, imagínense el hot dog, y encima tiene camarones, tiene pasta dinamita, tiene wakame, tiene salsa de la casa, masago, es bastante, bastante completo como para también regalar y también sí. para comer entre un grupo o algún evento que tengan, es súper, es bastante grande, es el jumbo, le sí. decimos el jumbo. Anote, señor Ruiz, regalo dos. Lo puede anotar, por favor. Voy a sacar un crédito ya en Sushi Go yo. Sí, creo que sí. Carta abierta para solicitar, para pedir sushi todos los días. Más bien me van a dar un bono navideño, esas tarjetas que dan, eso voy a utilizar en su Sushi Go. Pero lo vale, en serio que lo vale. A mí me encantó. Realmente yo sí soy complicada en ese tema del sushi, pero a mí me gustó muchísimo. Qué bueno. Repetir el número de teléfono para que lo puedan, la gente lo pueda volver a tener en su mente también, y de esta manera le puedan pedir, porque están en serio muy buenos, así que es algo que nosotros les queremos recomendar, así que les invito a repetir por favor el número de teléfono y las redes sociales. Claro, sí, nos pueden seguir en las redes sociales como Sushi Go Piso UIO, el Go como de ir, G-O, Sushi Go Piso UIO, en tanto en Facebook como Instagram, y también nos pueden escribir al WhatsApp al 095-906-0963. Entonces allí pueden pedir, pueden ver las fotos de los sushi, la variedad de sushi que tenemos, ahí siempre estamos posteando en las redes fotografías de nuestros platos, y bueno, la vivencia de los clientes también, el feedback de los clientes, que también es muy, muy importante. Muy bien, así que tienen toda la recomendación, tienen además de haber escuchado la delicia, nuestra recomendación ha aprobado por completo, que está buenísimo. Yo lo pedí, ya creo que voy pidiendo como dos veces a mi casa, sí. Y tengo que decir que mi hijo, que es el más glotón, se llena, así que créanme que está muy bueno para un almuerzo, para la merienda, para compartir, está muy bueno. Y que además está riquísimo, comprobado. El más glotón, le dice, cómo le bota de cabeza al pobre. ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿A mi hijo? Pues que sí se llenó. Pues eso es un buen augurio. Al más glotón le dice. Exacto, él se llenó. Madres así, imagínense los pobres niños, cómo no se van psicológicamente a dañar. ¡Vamos, señorita Cadena, por favor! Así como Angélica dice que su esposo es rellenito, yo digo que mi hijo es un glotón. Pero rellenito es lindo, o sea, rellenito hasta cariñosamente y enamora. Pero ahí le dice glotón. Glotoncito, entonces le voy a decir. Ahí suena mejor. Ah, deje así ya, usted es su hijo. Usted sabrá. Exacto. Sí, pues, agradecemos un mundo por estar con nosotros, por compartir estas buenas nuevas deliciosas, y les mandamos un abrazo enorme, y siempre que necesiten el espacio abierto, y si por si acaso por ahí van a sacar un producto nuevo y quieren como que alguien pruebe, nos avisan, nosotros probamos sin problema, acierto error, así que no tengan miedo. Y probamos unos dos o tres por si acaso el primero no haya sido el gusto de la lengua, probamos uno más y otro más. No le haya sentido por completo el sabor, entonces ya tengo que mandarle tres veces para que le... Exacto. Y eso es muy importante. Al glotoncito también tenía que mandarle ahí. Claro, sí, claro que sí. No, muchas gracias a ti, Cristina, y a ti, Esteban, por la oportunidad y por el, como ustedes están diciendo, por este canal y por este medio, poder nosotros impartir y que nos conozcan también, porque nuestro propósito es servirles a nuestros clientes, a todas las personas, entonces siempre tratamos de ayudar en lo que puedan, incluso en sorpresas nos hemos tenido que también sí. Entrepresas de regalo y todo eso, pero estamos abiertos a todo lo que necesiten nuestros clientes. Buenísimo, genial. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas, les mandamos un abrazo enorme y aquí completamente abiertos. Nosotros nos vamos a una pausa chiquitita nada más y ya regresamos para finalizar el programa de este miércoles. Ya venimos. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y así es que con deporte, con alegrías, con todo lo que nos ha dado este fin de semana con Richard y con todo lo que nos están dando nuestros deportistas ecuatorianos, con todo su esfuerzo, sus ganas y su alegría, nos estamos despidiendo. Y además, no puede faltar esa comida deliciosa, qué bestia, yo diciendo eso, ya grábenme mejor, esa comida deliciosa que nos ha dado el sushi. Qué rico, ¿eh? me gustó. Yo puedo decir que ya es una de las cosas de lista check que puedo seguir comiendo sin que me muera. Yo alguna vez dije, lo último que voy a comer antes de morir va a ser esa cosa cruda que se llama sushi. Lo último. Ojalá que no me caiga ahí alguna cosa y diga, ah, eso es lo que dijiste, pum, te mueras. No, esperemos que no. Pero en serio que lo he disfrutado, lo he comido ya varias veces, así que me ha gustado. Gracias, vea, señorita Cadena. Usted ha sido la impulsora. Pero no, pues, ¿hace cuánto tiempo usted probó por primera vez? Porque este es bueno, buenísimo, pero no fue el primero que probó. No fue el primero. ¿Cuándo fue la esa vez? Una vez usted también me llevó. Esa fue la primera vez que yo probé. En 2018. 2019 debe haber sido. Sí, puede ser que en esas fechas le llevé a probar. De hecho, hay mucha comida que el señor Ruiz no ha comido de forma adecuada en el lugar correcto o con la sazón precisa, se podría decir. Hay varias cosas que ha tenido malas experiencias, pero yo creo que eso de a poco ha ido cambiando, porque a pesar de que él lo niegue, el señor Ruiz es bien exquisito para comer, pero exquisito, o sea, hay que tomarle con pinzas a donde se le invita, o que come, no es como uno de pueblo que le dice vamos a la floresta, vamos, que le dice vamos a la salchipapa, vamos, no. Vamos, no me tire tampoco tan mal las cosas. Yo toda la vida, claro, toda la vida he ido a la floresta, toda la vida he comido salchipapas, toda la vida. Hay ciertas cosas que yo no he comido porque obviamente mis papás no me han llevado, no he comido, lo que sea. Entonces yo no he tenido esa costumbre de comer y se me hace raro. Por ejemplo, a mí sí me gusta el hígado, cosa que a la señorita Cadena no le gusta y puede estarse muriendo si come hígado. En cambio, pero yo no. Eso no es por paladar exquisito, eso es por gusto, no como usted que tiene paladar exquisito y que no come en todo lado, no como usted que no puede comer pollo así como cualquier persona, cualquier presa, no. Pero yo tengo mis excusas en ese sentido, porque me han pasado situaciones y me han pasado cosas que me han hecho que, justo como dice, lugares malos, restaurantes malos, situaciones que han pasado, que obviamente eso también se queda en la retina, y la gente que ha estudiado psicología sabe que eso también es mental, y son cosas mentales que van mucho más allá. Sí, señora Cadena. Un día vamos a contar las vergüenzas que le hemos hecho pasar al otro, ¿ya? Ya, de una, eso. Vamos a contar de esas vergüenzas, solo para adelantarle, un día íbamos de viaje a un lugar donde la familia de este amigo nuestro no nos conocía, nunca nos habíamos visto antes. De hecho, nuestro amigo era un amigo de un grupo de periodistas nada más, era la primera vez que todos nos íbamos a ver. Y me tocó decir, para que el señor no pase vergüenzas, me tocó pasar a mí la vergüenza de decir que él no come pescado entero. Entonces esa familia tuvo que devolver el pescado entero y comérselo al señor. Ya, eso ya estás incluyendo más de la cuenta las cosas. Solo para que más o menos vean, pero bueno, voy a preguntar. Otro día hablamos de las vergüenzas. Yo antes de que se acabe nada, todavía tenemos ya tiempo. Ya se acaba, que tenga un excelente. Una vez la señorita Cadena, solo para que sepan, una vez la señorita Cadena, cuando yo estaba, estábamos haciendo una carrera atlética, Déjeme hablar entonces. Porque si los dos hablamos al mismo tiempo no se puede entender. Ya, entonces déjeme hablar. Vamos a hablar de forma ordenada, ¿ya? Ya, a me ver, toca. Matemáticamente, ¿cuánto nos queda de tiempo? Dígame la verdad. Matemáticamente nos quedan 3 minutos de tiempo. Entonces puedo, yo no me demoro nada. Justamente un día nosotros estábamos realizando una carrera que era a favor de los animales con la señorita Cadena. Entonces teníamos que irnos a Intendencia, imagínense, la Intendencia General de Pichincha, todo un lugar donde están los policías y donde te aceptan los eventos, te aceptan o declinan los eventos. Yo me acerco donde las señoras a preguntar sobre mi documento que había dejado, y la señora me estaba atendiendo. Cuando yo regreso a ver, en sí misma en la televisión, la señorita Cadena y toda la gente viéndole. Pero si ustedes pudieran, yo lo voy a compartir en redes sociales, yo tengo una foto, porque no se movía para nada. Era como si primera vez en su vida que veía una televisión la señorita Cadena, porque Lela, en la televisión. Cosa que cuando llegó el señor con el documento le queda viendo así como, niña, ¿quieres llevarse la televisión? Pues llevarse, no hay ningún problema. Y unas vergüenzas, me dijo, sí, yo le autorizo el evento, si es por esa niña que viene con usted, sí, yo le autorizo ese evento. ¡Qué vergüenzas que tenía! No cacho dónde está la vergüenza ahí. Yo no estaba hablando con nadie. Primero se dice alelada, no, enlelada. Enlelada. Fue la vergüenza. Lelada. No tiene una idea de la vergüenza que me hizo pasar porque me decían, ella viene con usted y yo. Ay, no mientas. Estás mintiendo, Esteban. Era, nadie, pero no quiere llevarse, no quiere llevarse la televisión para la niña. Solo estaba yo, estaba solita, estaba es solita. Que no, es que nunca estaba, le he visto. Usted y estaba la persona que daba los documentos, no había nadie más, está mintiendo. Por eso, pues, el señor que me dio el documento, sí le voy a autorizar, mire esa niña. Ay, no, era una señora que le dio el documento. El señor, estoy diciendo, mírele esa niña, por Dios que le regreso a ver. Viendo la televisión. Me sintió mal, o sea, viendo. Manera así. Viendo la. Por eso estoy diciendo, un señor. Había un señor y estaba la señora ahí sentada, que era como la secretaria. Ay, señora Cadena, solo vergüenzas con usted. Despida, vea, mejor despida mejor. Mentiras, todas son mentiras. Lo peor de todo es que usted se acuerda las cosas a medias. Eso es lo peor, así como las canciones cuando canta les cambia las letras igual. Bueno, otro día hablamos de estas cosillas, aquellas que nos han hecho pasar vergüenzas. Algún rato hablamos de ese tema. Mientras tanto nos vamos, les agradecemos mucho por su compañía el día de hoy. Les invitamos a hacer el gasto de los Immortal Monks, les invitamos a hacer el gasto del Sushi Go, les invitamos a hacer el gasto de los Juegos Olímpicos y les invitamos a hacer el gasto escuchando la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto todos los miércoles a nosotros desde las 20 horas. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Un abrazo enorme, mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles. Bye. Dios. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.